amor inagotable, oh Dios, ven, vuelve aquí. En tu presencia encuentro paz, me llenas de ti. Salmo 36:5, tu misericordia llena el cielo y la tierra. En tu gracia abundante, mi alma se espera. Tu amor inagotable, mi roca y mi canción. En cada paso, en cada prueba, en ti encuentro mi razón. Jeremías 31:2, con amor eterno. Mi corazón ha encontrado. En la quietud de la mañana, tu voz escucharé. Salmo 5:3, en tu palabra, mi corazón reposaré. Tu luz ilumina mi sendero. Mi corazón.